busco tus dulces besos. Pequeña niña mía, noche de luna fría. Pequeña niña mía, vendrá mejores días. Y vuelvo a fingir, oh, te dejo partir.